mi madre que ayer me dio la vida. Y en este mundo traidor quedé solito, y hoy vivo triste, sumido en la amargura. Y no resisto vivir tan huerfanito. Todos los días yo voy al camposanto, donde descansa mi madre idolatrada. Pero mis ojos se nublan por el llanto al ver su tumba tan yerta y desolada. Yo remedio, mi mal es incurable, y a cada instante se aumenta más mi pena, porque no tengo el cariño de mi madre. La muerte ingrata labró mi desventura, y hoy mi alma gime con lastimero grito, porque mi madre se fue a la sepultura, y yo he quedado en el mundo huerfanito. Más mi pena, porque no tengo el cariño de mi madre. La muerte ingrata labró mi desventura, y hoy mi alma gime con lastimero grito, porque mi madre se fue a la sepultura, y yo he quedado en el mundo huerfanito. Porque mi madre se fue a la sepultura, y yo he quedado en el mundo huerfanito.